con la transferencia más grande de la historia de los que menos tienen a los que más tienen. El primero en dar el paso es Dillon de Edenor. Acuérdense en el día que se lo anticipamos y que se lo dijimos. Estamos al borde del abismo y algunos siguen derecho. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:18 minutos, 17 grados 9 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Ganó River por la Copa Libertadores de visitante. Boca perdía 2-0, remontó y empató. Vamos a la información, Enrique. Así es, River logró la clasificación en el grupo A de la Copa Libertadores de América. Le ganó al Palestino de Chile por 2-0. Pinola, Javier Pinola, anotando su sexto gol desde que está en el conjunto millonario. Abrió la cuenta a los 30 minutos del primer tiempo, la cerró a los 17 del segundo el jugador Nacho Fernández. De esta manera River llegó a los 9 puntos y obtuvo la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América, donde ya no va a poder ser primero porque ganó Internacional de Porto Alegre de visitante a la Alianza Lima y se aseguró el primer puesto. El que la tenía peliaguda y lo pudo superar precisamente fue Boca, que logró un gran empate en Colombia ante el conjunto del Deportes Tolima. Ganaban los colombianos 2-0 por los goles de Castro a los 12 minutos del primer tiempo y por Marco Pérez, el exjugador de Gimnasia Independiente, a los 20 de ese primer tiempo. Le daban la victoria para ser a los colombianos. Empató, descontó a los 34 Mauro Zárate, que está viviendo un gran momento, y a los 43 empataba de penal Benedetto para darle cifras definitivas al resultado y lograr un empate que coloca a Boca una sola unidad del Atlético Paranaense en el grupo G, que es el líder, el equipo brasileño. Ayer perdió ante el Wisterman de Bolivia por 3-2, y entonces Boca con 8 puntos es segundo. Y claro, tiene que haber una catástrofe para que el equipo Ceneice, en el próximo partido, donde recibe al conjunto brasileño de Atlético Paranaense, no clasifique a la siguiente instancia. Es decir, Boca tiene que perder 4-0 contra los brasileños y a su vez Deportes Tolima tiene que hacerle 4 goles a Jorge Wisterman para desplazar al equipo de Gustavo Alfaro de la clasificación a la próxima instancia de la Copa Libertadores de América, cosa que no parece probable. Así que ayer le ha ido muy bien a River en Chile y bien a Boca, que se trajo un punto muy importante de allí, de tierras colombianas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. El mejor gabinete de los últimos 50 años provocó un 41% más de pérdidas de empleo en las empresas públicas de enero a marzo de este año que con relación al año próximo pasado. Es decir, cada día peor en la empresa pública. Según el informe, se perdieron de enero a marzo en la actividad privada 19.882 puestos de trabajo y hubo suspensiones por una cantidad no revelada. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. De cada 100 trabajadores que perdieron en la empresa privada, el 77% correspondieron a trabajadores de la industria y el 21% fueron trabajadores del área de servicios. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El promedio trimestral fue de 6.627 puestos de trabajo, entre puestos de trabajo que se perdieron y suspensiones. De promedio, repetimos, enero, febrero y marzo, lo que dan un total de 19.882 puestos con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. No le fue bien a Rosario Central por la Copa Sudamericana, quedó afuera. Sí, exacto, Miguel. En realidad por la Copa Libertadores no llega a entrar el empate que registró el equipo de Rosario Central ayer ante Universidad Católica de Chile en la Copa Libertadores de América. Lo dejó afuera de todo porque ya no llega en su grupo para ni siquiera clasificar como tercero y entrar, ingresar en la Copa Sudamericana. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente. Ganaba el equipo chileno por 1-0 con tanto de Fuentes en los 23 minutos del primer tiempo y fue en salida en contra, le daban el empate a los rosarinos que dirige Diego Coca. Se ha quedado afuera de todo entonces Rosario Central, y es la única expectativa que tiene en esta parte, en la primera parte del 2019, el equipo rosarino, es ver si le va bien el próximo 2 de mayo cuando juegue por la Supercopa Argentina frente a Boca Juniors. Este es el horizonte que tiene Rosario Central, al que hace bastante tiempo que no le va bien. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego, no me animo a preguntarte ni siquiera cómo te va. No como el de Marilyn Monroe, como el de Edmundo Rivero, te digo, me va. Bueno, ¿cómo arrancamos? Y vamos a arrancar por lo menos con una caricia al corazón, recordando un querido compañero que hace 2 años nos dejaba, me refiero a Andresito Américo Bevilacqua, veterano dirigente y militante del peronismo. Su salud estaba muy comprometida y terminó su vida en las primeras horas de la mañana del 25 de abril de 2017. Quiero recordarlo a Andrés como lo que fue, un veterano dirigente y militante del peronismo que durante toda su vida no solamente fue un diputado provincial combativo, sino también un militante destacado de nuestro movimiento peronista. O sea, más toda la familia Bevilacqua, ¿no? Sí, militó durante toda su vida en el Partido de la Matanza y sin lugar a dudas es un lugar de preeminencia peronista, la Matanza. Acompañó a Lorenzo Pepe en muchas oportunidades en actos formales que llevamos a cabo desde el Instituto Nacional. Queda su hermano Pedrito Bevilacqua, otro querido compañero por quien tenemos gran estima. Sin duda, seguimos lamentando la desaparición de un militante político como pocas veces he conocido. El movimiento perdió hace hoy 2 años a un hombre de valía y al que extrañamos enormemente. Descansa en paz, querido amigo y compañero Andrés Américo Bevilacqua, a 2 años de tu partida. Te decimos presente, compañero. Y una de las familias que además a uno de sus hermanos lo asesinan, ¿no? Siendo soldado del ejército. Lo asesinan porque integraba la juventud peronista. La familia Bevilacqua, una familia comprometida con la causa de Perón. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 17 grados, la temperatura 9 décimas a las 6:25. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, de nuestro archivo, la parte final de Alejandro Álvarez y Guardia de Hierro, una de las organizaciones de cuadros del peronismo, que llegó a tener 20.000 militantes, que quedó reducida a 600 y que fue lentamente extinguiéndose y desapareciendo, pero que hay guardianes, como se autollaman ellos, en todas partes y en todos los lugares donde usted puede imaginar, gobernadores actuales, gente encumbrada en medios de comunicación, es decir, Manzano, que es dueño de Autocombila del Grupo América, es un hombre que salió de Guardia de Hierro, Julio Bárbaro, que anda dando vuelta por allí, salió de Guardia de Hierro, Joga, el gobernador que todavía está, salió de Guardia de Hierro, y tantos otros que pasaron por esa organización de cuadros. Esto nos decía Alejandro Álvarez del archivo de ayer y hoy, recordando los tiempos de Guardia de Hierro. Alejandro Álvarez, Guardia del Hierro, una organización que ahora está volcada a 600 cuadros que hacen una síntesis entre el pensamiento del movimiento nacional con el peronismo, obviamente, como columna vertebral, y la fe. ¿Cuál es tu visión del mundo de hoy y qué pensás que está pasando en el mundo de hoy con una Europa convulsionada y con una América que todavía está esperando? Mirá, la Europa no está convulsionada, Europa está destruida. Yo estuve la última vez en el año 85 con mi familia en Europa, después de haber estado exilado, y después de haber visitado a Perón dos veces, bueno, que uno todos esos cortes lo fue viendo, y fue viendo cómo se desmorona, pero lo que se desmorona que es el hombre europeo, porque lo paradójico de esto es que ahí cayó la bomba neutrónica, los tipos murieron, quedaron todas las cosas enteras, ese gran museo es Europa y nada más, los tipos que viven adentro. Fíjate que corre la coneja sin alcanzarla ahora, y después están los discos, que mejor de ellos no hablar. Fíjate que Perón en el 73 se preocupa mucho por hablar del hombre argentino, sí, y va a la CGT varias veces para hablar del movimiento obrero. ¿Qué idea tenés de lo que pueda pasar con Moyano y de lo que pueda pasar en esta discusión de la dirigencia sindical? Yo creo que Moyano acabó sus días de dirigente. En junio, cuando se le vence el mandato, no sigue más. El movimiento obrero va a sobrevivir. No, seguro. Supuesto, está más allá de los dirigentes. Va a aparecer otro que va a conducir. Ya está, en realidad. Ya están los tres o cuatro, como Caló, como Andrés Rodríguez, como el de la construcción, como el otro que es más importante, el de muchachos de mecánicos. Les mata. Es un muchacho joven, relativamente joven, ¿no? Todos esos que tienen que ver con Moyano. Además, Moyano lo que pretende es ser el capo de tutti capi. Y el gremio de él tiene a los trabajadores y a los empresarios. No es un sindicato, no, que él tiene, es otra cosa. Es un lobby. Exactamente. Además, el manejo de las tarifas de transporte, ¿no es cierto? Nadie dice esto. Yo lo digo porque sé que es así, ¿no es cierto? Pero eso se acaba, porque todos esos negocios son negocios para 10 minutos. El tipo los aprovecha y ¿Qué es lo permanente en la juventud de hoy? Fíjate que una de las cosas que nosotros decimos siempre es que nosotros nos decimos de abajo para arriba, nuestra juventud fue de abajo para arriba, y que hoy da la sensación de que está estructurada de arriba para abajo. No, no. ¿Vos ves que se despertó la juventud con el kirchnerismo? Sí. Con el kirchnerismo, no. Con el momento argentino. Disculpame, es al revés. Son los jóvenes los que que crearon la situación en la cual Néstor y Cristina se aparecieron. No es lo otro. No, porque no se puede invertir los fenómenos. El orden de la construcción. El orden de la construcción, de poner el techo primero y después los cimientos, no. Eso tiene un orden. Esto fue así. ¿Por qué te crees que nosotros lo estábamos esperando esto? Lo estuvimos esperando, yo lo advertí 10 años antes que iba a pasar. Todos decían, en plena época del sinvergüenza, del turco, no, esto se acabó, decían, se escuchaba tipo peronista, yo soy peronista, pero esto se acabó, así, que lo parió. Nosotros decíamos, no es cierto, que no se acabó nada, acaba a seguir. Bueno, siguió, no nos equivocamos. Porque apostar por el movimiento nacional siempre es negocio, siempre. Firmado la Argentina, a menos que disuelva la Argentina y chao. Ese es otro, que es la aspiración de los malvineros. De los malvineros de Madrid, no estoy hablando, no de los de acá, sí. Claro, ¿no viste lo que se publicaron el mapa de la Argentina? Bueno, yo creo que eso no es, el geopolítico es un problema. Ese es el sueño, no, es el sueño de la oligarquía británica, no es nuevo. Sí, es de toda la vida. Eran los tipos que en el mapa ponían Argentina y ponían acá Patagonia. Desde la época de la colonia que quieren hacer pero eso. Pero por supuesto. 9 invasiones contando la última de Malvinas, 9. De luego. Vos hiciste en el 82, si no me falla la memoria, un acto en el Luna Park de reafirmación de Malvinas. Y otro en Atlanta. Ajá. Decime, de todos los actos que hiciste... Quisiéramos con eso la comisión permanente, homenaje permanente a la gesta de Atlántico. Está bien. Pero digo, con todo lo que se armó, con todo lo que se hizo, con todo lo que militaste... ¿Cuándo fue el día que vos dijiste la organización ha movido mucha gente? ¿Qué día te pareció a vos que fue? ¿Fue ese de Luna Park o fue otro? No, fue antes. Sí. Ahí ya en el Luna Park era otra cosa. Pero por ejemplo... Y fue cuando Ubaldini, nosotros metimos sin organización 10.000 compañeros en el acto. El 9 de julio. El día famoso de... Acto impresionante fue eso. 350.000 personas. Pero, mijo, yo te digo porque yo fui en un camión, arriba del camión. Con Andresito Sincugrana, amigo tuyo, claro. También, estábamos contando la gente de arriba a los edificios y peleándonos con los gremialistas que decían 500.000 personas. No hay 500.000. La cana te va a decir la justa. Entonces dijeron, bueno, ¿qué? Bueno, casi 500.000 vamos a decir, y pusimos eso en los diarios de los gremios. Alejandro Álvarez, un militante que se ha pasado toda su vida en el fragor de la política, ¿la entendés la política? ¿O la comprendés? No soy pretencioso. ¿La entendés o la comprendés? Creo que comprendo algunas cosas y otras no. ¿Y cuál fue tu mayor acierto y tu máximo error en la política? En ese sentido, me parece mal lo que voy a decir, pero no importa. Creo que el error que cometimos, y que cometí yo personalmente, fue no venir, no volver con Perón. ¿En el avión? En el avión. Porque tenía la organización y mis compañeros de la conducción, que eran 5, que me apretaban para decir, porque Perón nos invitó. ¿Subieron? Sí. ¿Y? Y le dije que no. Bueno, era una mezcolanza también. Había gente que se merecía estar ahí. Nosotros le decíamos el Chanter. Porque era el avión del 80. No todos. Había algunos que no, pensaban, algunos que se lo merecían, ¿no? Había compañerazo. Sí. Pero yo todo esto porque... ¿Y tu mayor acierto de algo? Por él, no por lo demás, ni por el viaje, ni por un carajo, sí. Sino por él. Decime, porque él me lo pidió. ¿Y tu mayor acierto? Pero... ¿Tu mayor acierto? Resuelto la organización. ¿La organización? Yo tengo un documento que escribí 10 años después. Es un documento largo, 70 y pico de páginas. Es un análisis de qué significa, qué es la organización, qué significa organizar, cómo se organiza, ha sido la experiencia, por qué nosotros estamos en contra de organizar no en el sentido de Perón, sino en el sentido que el régimen cree que hay que hacer las cosas. Nosotros las hicimos como el régimen cree. Que copiamos a los jesuitas, copiamos al Partido Comunista, el Partido Comunista. Lenin, hombre. ¿Vos de dónde te crees que sacó Lenin la organización del partido? De leer a San Ignacio. Era el libro de cabecera de él, eran los ejercicios. Stalin, también. ¿Por qué? Porque el régimen que nos oprime y sigue haciéndolo en todo el mundo es el régimen oligárquico de siempre. No ha variado. Y vivimos en una permanente y constante opresión. Y es muy difícil salir de esto. ¿Por qué? Porque ellos manejan una cosa que nosotros no manejamos, somos tontos, que Perón lo advirtió hace mucho, que es el tema de la cultura. Ellos manejan la cultura. Y ellos están en contra nuestro, muy en contra, muy. No hay una transacción alguna posible. No es posible. Eso ellos o nosotros. O la Argentina o ellos. Y siempre fue así. ¿Cuándo se fundó Guardia de Hierro? ¿Qué día? ¿Cuándo apareció la primera vez? Día, no sé. ¿Pero el año? El año, sí, 62. 62. ¿Y? 62, 61. ¿Y el 5 de julio de 74? Julio. ¿La diste por terminado? Sí, señor. ¿Cómo se llama la organización de ahora? No se llama. ¿No tiene nombre? No, no hay organización tampoco. No, hombre, si nosotros estamos en contra, verdaderamente, porque lo sabemos. Nosotros queremos una organización sin estructura, que era lo que hacía Perón. Esto es lo que nadie dice. Cuando Perón habló de organización, y decía, Estado centralizado. No. Sí, Estado centralizado, gobierno descentralizado, pueblo libre. Sí, eran los principios. Aplicado al movimiento como es. Federalismo. La conducción centralizada. Los cuadros descentralizados, pero no desorganizados, sino descentralizados. Y el pueblo tiene que organizarse por sí mismo. Eso es comunidad organizada. Solo el pueblo salvará la claro, como decía el general. Por supuesto. Pero cuando uno es joven no piensa estas cosas. Cuando es muy joven. Después se va avivando en guarda. Sí, pues a los 40 años uno ya sabía más o menos cómo era, por dónde venía la mano. ¿De qué familia venís? ¿Tenés hermanos? Una hermana. Una hermana. ¿Tus padres qué pensamiento político tenían? Eran peronistas. ¿Tus padres? Mi vieja. ¿Tus padres? Sí, mi vieja. Sí. Era... ¿De dónde venía? Becaria USAID, en la Universidad de Buenos Aires, paleontóloga. Y mi viejo propietario de un almacén. ¿De ahí lo de Gallego? No, del Marcial. No, pero digo, ¿de ahí lo del Gallego? Desconocido, más o menos. Ellos fueron propietarios de él. ¿De ahí lo de Gallego? No sé, supongo que sí, probablemente. Porque tú te dijeron Gallego siempre, sí. Más que Alejandro, ¿no? También había un tipo que se llamaba Al-Walid. ¿Se llamaba? Un árabe. Al-Walid. Y había nacido en Galicia y le decían el Gallego en el siglo VIII. Chao, Alejandro. Hasta siempre. Siempre. Alejandro Álvarez, el constructor de Guardia de Hierro, que falleció el 19 de septiembre del 2015 en la ciudad de Buenos Aires, del archivo de ayer y hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En la hora 6:40 minutos, 17 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo, gran músico y compositor, pianista y exitoso cantante de boleros. Nació en Córdoba el 25 de abril de 1932 y su nombre real es Roberto Giacanone Galerano, pero todos lo conocemos como Roberto Llanes. Desde muy pequeño demostró sus aptitudes musicales estudiando piano desde los 8 años en el Conservatorio de Córdoba. Comenzó su carrera interpretando folclore e integró varios conjuntos. Se instaló en Buenos Aires y tuvo la oportunidad de interpretar boleros en Radio Belgrano y con su estilo, conocimientos musicales, afinación y una bella voz, llamó inmediatamente la atención de los directivos de la emisora. Comenzó a trabajar con el sello Columbia y logró grandes éxitos con Sabrás que te quiero, Una aventura más y Desesperadamente. Por este último le dieron el premio de cantante revelación en el 58. Roberto logró muchos éxitos más como Escríbeme, Lágrimas del alma, Quisiera ser, Miénteme y Regálame esta noche, entre otros. Y sigue siendo una figura estelar al que los argentinos tenemos un tanto olvidado. Con Mario Clavel, otro grande de la canción, hicieron un espectáculo exitoso en el auditorio del Hotel Bauen hace unos años antes de la muerte de Mario Clavel. Roberto reside en la provincia de Buenos Aires y se merece que en algún momento le hagamos un homenaje en vida. Muy feliz cumpleaños, querido Roberto Llanes, que hoy cumple 87 gloriosos años. Roberto Llanes, desde el disco, nos regala Escríbeme. Escríbeme. Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría. Y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone. Y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve. Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. 6 de la mañana, 44 minutos, 17.9 la temperatura. Llanes. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Mis queridos descansados de Córdoba. Profundamente emocionada ante este espectáculo magnífico de nuestro querido pueblo argentino, mujer de pueblo que no me merezco este homenaje por lo insignificante que soy, vengo a traerles 1946. Vengo a traerles un gran abrazo de nuestro querido coronel Perón. No saben con cuánta emoción y cuánta gratitud 1946, Eva Perón en Córdoba, ustedes escuchan con mucha claridad lo que era la expresión popular, lo que sentía el pueblo argentino en aquel tiempo cuando la primera dama aparecía en público para llevar las esperanzas y para llevarle a su vez a Perón las necesidades de su pueblo que Perón transformaba en verdaderas realidades. Evita en Córdoba, el 7 de mayo se cumplirán 100 años del natalicio de Eva en este mundo tan insólito, tan cruel, donde recordar a Evita es casi una obligación. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 47 minutos transcurren de las 6 de la mañana. El Sarmiento no llega a 11. Termina el Liniers, tome precauciones si está viajando por ese ferrocarril. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Sí, quién es? Hola. Augusto, buen día. Mire, como usted bien dijo, la falta de idoneidad para el cargo es notoria. Pero no solo del presidente, de todo el PRO. La pitonisa, por ejemplo, que confesó que desde los 2 años que está medicada porque tiene un problema grave cerebral. No sé si doble o triple personalidad, pero aquella Carrió desgreñada, desprolija, progresista que acusaba a Mauricio, nada que ver con lo que es esta mujer que está realmente mal. Pero además, la supuesta alternativa B corta es otra persona que miente descaradamente, y yo diría que es hasta peor que Mauricio, porque el lamentable empresariado que tenemos trata de promoverla para evitar que vuelva la yegua, cuando con la yegua ganaron fortunas, cuando se pagó la deuda que ellos mismos le enchufaron al pueblo argentino, toda esta clase empresaria farsante, lavadora de dinero, que tenían sistematizado la fuga de millones de dólares a través de los bancos, estos bancos que habría que eliminarlos a todos, la banca privada, porque son todos lavadores de dinero, de activos, de los grandes empresarios. No tienen patria, son apátridas. No estoy hablando de los pequeños y medianos empresarios, comerciantes, que viven del mercado interno. Estos tipos no tienen patria. Los saludo. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi. Pablo de Devoto le habla. Me encantó su introducción hoy. Hoy dijo una gran verdad, una verdad que yo conozco hace más de 50 años. Macri está desequilibrado mental. Lo conocí en la calle Bonpland cuando él tenía aproximadamente 12 años. Ya era desequilibrado. Gritaba, hacía ruidos. Un hombre que no me extraña que hoy se note. No digo que sea desequilibrado. Sí, se lo garantizo. Es mitómano, ¿no? Se lo garantizo. Y la otra, que veía fantasmas en los programas de Bernardo Neuta hacia los costados, esa mujer está chifladísima. Se basa en una religión que ni ella entiende. Miente y dice que es religiosa, es insólito. Y la otra, la montonera, que está a cargo de un ministerio, ¿cuánta gente rara tiene este loco? ¿Cuánta gente rara? Que se vaya. Y a mi gran amigo Alberto, yo no le llamaría a esta mujer la chorra, es una falta de respeto y una falta de hombría decirle así a una mujer. Creo que merece otra oportunidad, y la espero. Bueno, de Renzi, me largué todo. Está al lado de afuera usted, ¿no? Sí, estoy de afuera todavía, ¿eh? Por eso. Chao. Un abrazo, chao. ¿Quién es? Hola, ¿me escuchás? Miguel Ángel de Rensis, la poeta y compositora Estela Fabrici. Ayer no pude entrar, pero tengo un montón de cartas, de tarjetas de Alejandro Olmos, con los que me encontré en el Senado, y un día estaba el libro de Alfonsín. Digo, ah, me lo puedo llevar, pero llevé a uno de la obra social que es este alfonsinista. Pero bueno, un creo patriota. Que lo y se lo leyeron, no le hicieron mucho caso. Te saludo. ¿Quién está al otro día? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Si este señor dice que tuvo el mejor gabinete de los últimos 50 años... Tiene, porque hasta ahora no son... Bueno, tiene, bueno, algunos se fueron, ya se estuvieron escamando. Algo, pero algo tendrían que haber hecho para el beneficio de... ¿Te parece que hicieron poco? Sí, sí, todo, por eso digo, todo el desastre que hicieron, pero yo digo algo... ¿Para beneficio de quién? Del pueblo, del país. No, bueno, ahí está el error conceptual. Él se creó en un mini ambiente donde él cree que hizo para su grupo lo que tenía que hacer, y lo hizo. Sí, bueno, pero entonces la realidad que vivimos es el... ¿Sabe cuál fue el error más grande de Macri? Ser presidente de Boca, porque Boca es una pasión popular. Es un contrasentido en su vida. Ah, bueno, entonces tendríamos que haber puesto a Carlo Bianchi de presidente. No, le quiero decir con esto que en realidad... fue un contrasentido, porque él refleja, a ver, ¿qué le podría decir? Una cosa más elitista, de López Apleti o una cosa así, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que realmente no han hecho nada en beneficio del país. Y si en Ucrania votaron a un cómico, los que lo votaron, porque yo no lo voté, votaron a un Pilato versión desmejorada. Lo que ocurre es que está, esto también hay que aceptarlo y entenderlo, ¿no? La sociedad ha hecho presidentes a quienes le creyó. Y no le podemos culpar al pueblo porque le crea lo que le ofrece la gente. Porque yo trabajé intensamente porque íbamos a hacer la revolución productiva y el salariazo. A los 6 meses me fui, eso sí. Otros se quedaron 10 años, ¿no? Entonces, lo que digo es que cuando se le ofrece algo a la sociedad, la gente tiene que creer, porque si no le cree a nadie, es muy difícil vivir. Bueno, la gente que lo votó seguramente le creyó. Sí, pero... Ahora, esa gente que le prestó el voto ahora está desesperada para saber a quién vota, y el problema es que la oposición no ofrece nada. Estoy de acuerdo con usted, y con las empresas periodísticas que fogonearon y empujaron a este señor a lo que soy, porque lamentable... Y ahora las mismas empresas lo quieren voltear. Sí, pero poner a quién, a alguien de la misma calaña que él, o sea, de Rensis, estamos en una encrucijada sin salida, y como usted bien dice, una oposición... mucho más grave de lo que creemos. Y yo creo que sí, pero porque lo vivimos cotidianamente, usted estando en la calle lo vive, yo lo vivo cotidianamente en la calle. Es una encrucijada sin salida esta, y con una oposición que vamos a terminar, porque ya tendrían que estar organizados, vamos a terminar con la alianza, que no sé qué hicieron, y cuando ganaron las elecciones no sabían ni siquiera quién iba a ser un ministro, y acá estamos igual, tendría que estar organizado esto. Me alegro que se esté razonando así, para ver si desde la presión popular, aquellos que quieren ser, se dan cuenta de que tienen que urgenciar ese acuerdo famoso, ¿no? El acuerdo famoso con personas honorables y con una justicia honorable, porque sin una justicia honorable no vamos a salir. Lo que pasa es que eso es mucho más complejo resolverlo, no se puede resolver por decreto. Ayer, por ejemplo, se estaban prestando acuerdo a nuevos jueces, ¿no? Entonces la Comisión de Senado de Acuerdo, el presidente de la comisión dice, ¿alguna pregunta, señores senadores? Ninguna. O sea, ¿por qué? Porque todo eso se negocia previamente. Bueno, vos me aprobás este juez, yo te apruebo el otro. Y yo la verdad que cuando los escuchaba, yo tenía ganas, voluntad de decir, yo tengo cosas para preguntarle. Porque escuchaba gente que quiere ser juez y diciendo cosas que la verdad me preocupaba. Y ¿sabes cuál era la única pregunta que hacían? ¿Qué opinión tiene sobre el impuesto a la ganancia? Y todos los que quieren ser jueces decían, no, por supuesto, eso ya está juzgado, hay que pagarlo. Bueno, si alguno hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo, no hay que pagarlo, obviamente no estaría ni siquiera su carpeta allí. Ahora, todo esto que nos pasa es por la calidad institucional que vivimos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que un paso, humildemente considero que un paso adelante sería tener una justicia limpia y proba, y el que las hace las paga al instante. Chau, nada señor. Más, que tenga buen día. desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 56 minutos pasaron de las 6. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Mauricio Macri dijo, el riesgo país sube porque en el mundo hay miedo de que los argentinos quieran volver atrás. El presidente ligó los indicadores financieros negativos a las chances de que Cristina Kirchner gane las elecciones de octubre. El presidente Mauricio Macri atribuyó la incertidumbre financiera y la fuerte suba del riesgo país registrada este miércoles en el contexto electoral y a la posibilidad de que Cristina vuelva al gobierno. Ahora, primero, Cristina nunca dijo que iba a ser candidata. Segundo, los que la subieron en las encuestas son ellos mismos, porque decían que era fácil ganarle a Cristina, que con lo demás podían perder. Bueno, todo lo que hicieron fue inflar el globo que ellos quieren pinchar ahora. Sinceramente, están en caducidad y en morosidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Noticias por Belgrano y la cadena de la soberanía nacional en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Por problemas técnicos en las señales a la altura de Caballito, el Sarmiento no llega a 11, un problema que desde ayer sigue sin resolverse. Los trenes paran en Liniers. La temperatura máxima en la ciudad será de 22 grados, la actual 17 grados 9 cuando faltan segundos para las 7 de la mañana en el territorio argentino. El pronóstico dice bancos de niebla en zona suburbana, cielo nublado, probabilidad de lluvias o lloviznas, mejorando temporariamente con vientos leves del este. Ganó River en la Libertadores de visitante, empató Boca que perdía 2-0 en Colombia. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, nubosidad variable, tarde-noche con lluvias y lloviznas, en poder del pirata inglés. Crece la incertidumbre con relación al 30 y al primero. El primero para todo el transporte, no se moverá nada. Y mientras que el día 30 va a haber inconvenientes, aunque trenes y colectivos funcionarán. Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. 3 grados bajo cero con una máxima de 3 sobre 0. Nublado parcialmente con vientos moderados a muy fuertes del sector norte, buena visibilidad. En Parque Norte, el gremio de la construcción efectuó una cena donde estuvieron juntos masas con la baña que se abrazaron ante el aplauso de varios dirigentes sindicales de peso. Más esperanza mañana con cielo nublado, vientos moderados a regulares, ocasionalmente fuertes del sector norte, con ráfagas, buena visibilidad, temperatura 2 grados bajo cero, una máxima de 4 sobre cero. Se abren las puertas de la Feria del Libro en uno de los peores momentos del negocio editorial en la Argentina. Base Carlini, temperatura 1 grado bajo cero, la máxima 4 sobre 0, está nublado con precipitaciones y neblinas. El dólar se escapó una vez más y aumentó el riesgo país. En la base Orcada para un país bioceánico y bicontinental se presentan con cielo nublado, precipitaciones y neblinas, y la temperatura es de 1 grado bajo cero, la máxima será de 0 centígrado. El 13 de mayo cierra la Feria del Libro. Se espera por parte de Sudamericana una venta importante del libro Sinceramente de Cristina. Base San Martín, 1 grado bajo cero con cielo nublado, vientos leves a moderados del sector sur. La máxima, 3 sobre cero. Las empresas de agua no pactan y rigen los aumentos. Base Belgrano 2, 19 grados bajo cero la actual, la máxima 16 bajo cero, vientos moderados, leves del sector este, con buena visibilidad. Pese al congelamiento de precios enunciado por el gobierno con el gabinete mejor de los últimos 50 años, la estatal AISA ratificó que va a aumentar las tarifas de agua. Los incrementos previstos para el mes de mayo, el tarifazo será del 27%, que se suma al 17% aplicado en enero. Las boletas comenzarán a llegar en forma mensual. Así como en la provincia de Buenos Aires, el aumento de los peajes rompió con el congelamiento pactado de precios, también el gobierno será flexible con el incremento del agua. La mentira instalada en el plan mamarracho hace agua por todos lados y AISA la cobra cara. La página deportiva. San Lorenzo busca su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América. Visita desde las 21 horas de nuestro país a Junior en Barranquilla, en el estadio Pedro Meléndez de aquella ciudad de Colombia. Va a dirigir el uruguayo Leodán González y el equipo argentino va a formar con Monetti, Herrera, Colochini, Senesi, Salazar, Castellani, Loaiza, Román Martínez, Nahuel Barrios, Nicolás Reiniero y Andrés Rentería. Los 11 de Luis Suárez Junior con Viera, Piedraíta, Gómez, Dita y Germán Gutiérrez, Narváez, Castillo, Sebastián Hernández, e Inostroza, Luis Díaz y Teo Gutiérrez. También van a jugar en el día de hoy, por el grupo E, 17 horas de Venezuela, Zamora de aquel país frente a Cerro Porteño de Paraguay, que ya está clasificado para la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América. Va a dirigir el ecuatoriano Guillermo Guerrero. Y desde las 23 y por el mismo grupo de San Lorenzo, el grupo F, Melgar de Perú recibe a Palmeiras de Brasil, que deberá ganar para lograr el pasaje de ronda. Va a dirigir el ecuatoriano Carlos Orbe. En el día de ayer, además de los resultados que implicaban a los equipos argentinos, hay que recordar la victoria por el grupo G, el mismo grupo de Boca, de Wilstermann de Bolivia ante Atlético Paranaense por 3-2. La derrota de Peñarol en Bolivia, perdió ante el San José por el grupo D por 3-1. En la victoria por el grupo A, el mismo grupo de River, de Internacional de Porto Alegre ante Alianza Lima de Perú por 1-0. Y el grupo, por el grupo D también jugaron y ganó Liga Deportiva Universitaria de Quito, que superó de local al Flamengo de Brasil por 2-1. En lo que tiene que ver con el voleibol, hoy se va a disputar desde las 22 el quinto y decisivo partido de la final de la Liga de Voleibol de nuestro país, que van a disputar el Bolívar y Obras de San Juan, en la ciudad de que vio nacer a Marcelo Tinelli. El partido se va a disputar en el Estadio República de Venezuela desde las 22 y será televisado por Teis Sport. Recordamos que la serie está 2-2 y que el mejor equipo, el Bolívar, logra su clasificación o disputar la final, el último partido como local, por haber sido el mejor equipo de la fase regular. Y en lo que tiene que ver con el tenis, gran victoria en el viejo y querido certamen Conde de Godó, actualmente Master 500 de Barcelona, de Guido Pela, que superó al ruso Karen Khachanov por 6-2 y 7-6 y superó una nueva instancia de este certamen donde espera por el francés Benoit Paire. Ayer, como era lógico, perdió y se despidió del torneo Leonardo Mayer, cayó ante el español Rafael Nadal por 6-7, 6-4 y 6-2 y solo dejó a Pela como argentino en el certamen. Hay que recordar que también En dobles fueron eliminados nuestros compatriotas Máximo González y Horacio Ceballos, cayeron ante la dupla Continent Pierce en primera ronda por 7-5 y 6-4. El caza peronista, diputado y preparador físico o profesor de educación física, Fernando Iglesias, se quedó dormido en la Cámara de Diputados. Duerme el gran sueño del mejor gabinete de los últimos 50 años y quizá esté soñando que las 7 pastillas que se tomó en un minuto su jefa espiritual Carrió pertenecen al sueño de los cazaperonistas que, extraviados y ya sin brújula, prefieren dormirse antes que ver la realidad. Despertá, ñato, que cobra mucho por mes. El hora 7 minutos, 17 grados 7 la temperatura. Desde Buenos Aires, capital de la Argentina, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:08, Diego Carbone. El querido folclorista Horacio Aguirre en el recuerdo. Horacio Eleodoro Aguirre nació en Campo Quijano, Salta, el 3 de julio del 38 y falleció en la misma localidad el 25 de abril del 92. Músico y compositor, en 1960 lo reemplaza a Alberto González Lobo en Los Cantores del Alba, con tan solo 22 años. Virtuoso en la guitarra y muy creativo en la composición, su función en el grupo fue clave, era la segunda voz y la primera guitarra. Tenía una personalidad increíble para ejecutar la guitarra y una capacidad creadora de primer nivel. Hizo dupla con poetas salteños de la talla de Hugo Alarcón, Teddy Fleitas y José Ríos, y él decía que tenía la escuela de Roberto Gil, la primera guitarra del trío de Los Panchos, para tocar, y preparaba los temas que luego los presentaba al conjunto para realizar los arreglos conjuntos. En su juventud tenía el oficio de carpintero. En 1965 ingresa Santiago Gregorio Escobar por el Tomás Tutu Flores y Horacio Aguirre por Javier Pantaleón, y entonces empezaron a componer como temas como Chaya Borracha y Contrapuntos en Bagualas. Y después se destacaría en valses y serenatas, poniéndole música a canciones como Serenato Otoñal con José Gallardo y El que toca nunca baila con Hugo Alarcón, o Soñadora del Carnaval con Alberto Agesta. Una copla lo homenajea y dice: Horacio Aguirre, su nombre, que el guitarrero y querendón, en cada copla que canta le florece el corazón. Horacio Aguirre, junto con Tomás Tutu Campos, Gilberto Vaca y Hugo Cabana Flores, fueron declarados patrimonio salteño por la comuna capitalina en el año 82. Horacio falleció el 25 de abril del 92 por un cáncer de pulmón, y cuando falleció todavía integraba el conjunto, al igual que Tomás Tutu Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón, y está considerado uno de los mejores guitarristas folclóricos de la historia de nuestra música popular argentina. Los Cantores del Alba, del Tutu Flores, de Horacio Aguirre, El que toca nunca baila. Cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar, con cachetados a lucir, cuando se pone a tocar, en medio del aguacero.

el clásico Deportivo Merlo y Tuzengó se juega en el Parque San Martín, va a ser televisado, si no lo cambian por ahora, por Deporte B. Arrancó la venta anticipada para la gente, tanto del Deportivo Merlo como de Ituzaingó. Va a haber 1000 hinchas de Ituzaingó, se venden 1000 entradas, 240 efectivos, y se espera que sea una fiesta como fue en la primera rueda cuando se jugó en cancha de Ituzaingó. Decir que Midland dejó buena imagen en la derrota ante Independiente Rivadavia en San Luis por Copa Argentina. Anoche Acasuso metió un mix ante Colón, perdió 3-0. Un Acasuso que guardó jugadores importantes como Vidal, Nico Gasperi, Damián Salvatierra y Agustín Benítez, para el campeonato. Hoy también por Copa Argentina, 20-10 cancha de Arsenal, el arbitraje de Diego Cevazos. Barraca Central enfrenta a Unión de Santa Fe, este Barraca Central es que quiere seguir por la buena senda. Para mí no va a seguir Walter Ota en Dálmine, para mí va a ser el técnico de Atlético Rafaela, y decir que el que pierda, sabemos que el pasazo mediático número uno del país se comió 3 el otro día dirigiendo a San Martín de Tucumán, lo echaron como un perro, más allá que él sale a decir que se tiene que volver a Buenos Aires y mentir porque es un mentiroso serial, se comió 3 y lo echaron. ¿Daniel? Sí. Vos sabés que en Dálmine hay una privatización encubierta, ¿no? De hecho, a los socios del club le llega, bueno, el aviso de que tienen que pagar a nombre de una empresa privada. Así que está muy complicado. Es cierto lo que dice. ¿Hay mucha bronca con el presidente? Sí, sí, muchísima bronca. Que completaba lo del técnico. A ver, el nuevo técnico de San Martín de Tucumán, por la información que humildemente manejamos, va a salir de quien pierda la final. Por un lado, Hernando del Fino, técnico de Sarmiento. Por el otro lado, el huevo Sergio Rondina, técnico de Arsenal. El que pierda esa final, seguramente va a ser el nuevo técnico de San Martín de Tucumán. Ayer me encontré en la esquina de Diamante, ahí cerquita de la AFA, con Marcelo Achille, presidente de Defensores de Belgrano. Lo quiero retener a Fabián Darroza. Y nos decía, no queremos que se quede, pero bueno, si sale con algo descabellado, seguramente que no. Hay que cuidar las cuentas de los clubes, tenemos que pagar lo que podemos pagar, si me pide un 30% es accesible, pero si sale con algo fuera de los planes, todo esto, porque le preguntamos a Fabián Nerosa, es pretendido por el Deportivo Morón. Pero bueno, Marcelo Achille decía, la idea es que se quede, que siga siendo el técnico de Defensores de Belgrano. Te saludo. Un abrazo. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. La agencia de noticias económicas Bloomberg publicó y difundió que Marcelo Mindlin envió gente a China para vender Edenor. El 51.4% de Edenor, de Pampa Energía, está en oferta en China, es decir, la mayoría de las acciones, pero con una diferencia. Cuando arrancaron el tema de los tarifazos, y se hacía un sondeo de cuánto valían las acciones de esta empresa, nos encontrábamos con una cotización muy distinta a la que ahora se paga. Porque ahora se perdieron un 7.31%, de acuerdo a las caídas últimas que tuvieron en Wall Street, y entonces Midlin, con vínculos en el Consejo Mundial Judío, recibió una información de que los activos había que desprenderse con urgencia y comisionó a la JP Morgan la JP Morgan lo conectó con los chinos. Y en este momento se está negociando en China la venta del 51.4% de Edenor. Ahora bien, ¿hasta cuándo están dispuestos a pagar los chinos por las acciones? Esa es un poco la discusión de cuánto perdieron estas acciones que en un momento tenían una cotización y que ahora, por supuesto, tienen una muy distinta. Y la realidad está indicando que el Banco Central, que anticipa una inflación del 36% para el 2019, aunque algunas consultoras ya dicen que va a ser más del 40%, por un lado, y el dólar futuro a diciembre, que ya cotiza, escuchen bien, 61 pesos. Las transacciones que se hacen con dólar futuro se están pagando a 61 pesos para diciembre. Bueno, hacen que con urgencia se quieran sacar los activos de encima. Mirdin, que es uno de los empresarios más cercanos a Macri y que había apostado con gran entusiasmo por la administración de Mauricio, desde Pampa Energía trata de colocar este paquete en este mismo momento con los chinos. El tema ahora será saber a cuánto le van a comprar las acciones que se vienen desplomando día a día y que van perdiendo en cada una de las cotizaciones valor. Por lo tanto, si se pierde valor constante y permanente, uno se encuentra con un inconveniente muy serio. Porque, por ejemplo, si nos ubicamos en los 17 dólares que hoy se pagan las acciones promedio de Pampa Energía y las comparamos cuando los mejores tarifazos, es decir, cuando nos empezaron a meter la mano en el bolsillo, ¿saben cuánto valían? 62 dólares. Es decir, que cuando las acciones estaban en plenos tarifazos regulados en dólares, gracias a la política de Macri, 62 dólares por acción, y ahora se cayeron a 17 y siguen bajando, se imaginan ustedes que es una diferencia sustancial y que tiene que ver además con la devaluación de nuestro peso. Bueno, se está vendiendo en China Edenor. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Señor de Rensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Siempre le digo gracias por dejarnos hablar. Lo estaba escuchando con mucha atención y mi opinión personal, este es el peor gobierno y el peor gabinete de los últimos 130 años. Instalaron la timba financiera, la tristeza en el pueblo, los que más tienen cada vez roban más y tienen más, los pobres cada vez son más pobres. Yo le digo a este gobierno, basta de mentirle al pueblo. Nosotros queremos solucionar lo que cuesta la comida, los remedios, la tarifa de los servicios, no lo del dólar, o el gran negociado de los bancos, o lo que están robando la libertad que tienen los mercados chinos, están remarcando todos los días. Yo digo, hace ya 45 años que nos están engrupiendo, nos están robando. Por eso repito siempre lo mismo, pese a que los que son peronistas hace 2 o 3 años me cargan. Yo cada día extraño más a Perón y Evita, porque nos dieron felicidad, nos dieron trabajo, nos dieron bienestar. Y yo siempre soy hincha de los trabajadores, los que van en los colectivos y los trenes llenos a las 5 de la mañana, no los que viven en la City porteña con los maletines de trajecito y corbata que nunca laburaron y que están ganando fortuna. Por eso le digo al señor Macri, con todo respeto, es el peor gobierno y el peor gabinete de los últimos 30 años. Viva mi Argentina, viva Perón, viva Evita. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Vale. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? ¿Y quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Me parece muy interesante el comentario que hizo al principio del programa sobre el artículo de la Nación del Plan B de sobre la candidatura de Vidal, cosa que ya se viene hablando hace rato. Pero me parece que lo que tenemos que tener cuidado es en el Plan C, porque la candidatura de Vidal me parece que está a la vista que también va a fracasar. No creo que Vidal, aunque tenga varios puntos más que Macri de imagen, tenga posibilidades frente a el desastre actual, que creo que la mayoría de la gente tiene claro, hay que atribuirle al gobierno y no a Macri. Es un problema de gobierno, de Cambiemos, no solo de Macri. Entonces lo grave es el Plan C, que me parece que está bastante a la vista. En este momento, no sé lo que pueda pasar dentro de una semana o de un mes, el Plan C está representado, por ejemplo, por la idea de Labaña, que conversa con Lustó, que no nos olvidemos que fue el embajador en Estados Unidos, Entonces se habló también, y me parece que es una hipótesis bastante atendible, de una posible fórmula Labaña-Lustó, con la posibilidad, entre paréntesis, de que sí llegara a prosperar y fuera ganadora. No, la fórmula era que se ofreció fue Macri-Lustó, y lo de Labaña-Lustó es Labaña presidente y Lustó jefe de la ciudad. Perdón, no la entendí, ¿Lustó cómo? Jefe de la ciudad, candidato a jefe de la ciudad. Sí, pero podría ser otra. Podría ser Labaña-Lustó, sí, sí. Y un mes o un año después Labaña dar un paso al costado por razones de edad o lo que sea, y Lustó queda presidente. Lustó, que fue el embajador en Estados Unidos, y tengamos claro qué significa eso. Pero al lado de eso, veamos que el hijo de Labaña, que aunque está en el Frente Renovador, sigue siendo el hijo de Labaña, también se candidatea para jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, como usted lo dijo hace un rato, se abrazó Massa con Labaña. Entonces, veamos cómo se va armando el esquema de un paquete con Labaña y Lustó de fórmula presidencial, con el hijo de Labaña de jefe de gobierno de la ciudad, con Massa haciendo un renunciamiento patriótico y sacrificando su candidatura presidencial y aceptando, entre comillas, ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el paquete de la UCR, con los que están siendo citados de un lado y del otro, con el Cotino sigue trenzando como toda la vida, y todos los que están detrás, con los nombres que sean Alfonsín, sean Estorani, todos esos, incorporándose al batallón ese para hacer la gran fórmula del Plan C al que me referí al principio, que es del que tenemos que tener el mayor cuidado, porque ese va a ser el anzuelo. Entonces, frente a eso, como no va a haber un gobierno de marcianos para que salga al país, y la alianza no se va a hacer con más que los dirigentes que tenemos, nos gusten más o menos, pensemos en lo real y en lo que tenemos. Y ahí me parece, que tenemos que volver a Cristina. Punto, y gracias, Greta. Habla Juan de Berzategui, mirá que los radicales, como siempre, adhieren al círculo rojo oligárquico del odio social. Lo hicieron en el 55 apoyando el bombardeo del pueblo de Plaza de Mayo, fusilamientos del 56, acompañaron el golpe del 76 y el robo de papel prensa a los Graives, ahora son cómplices de la corrupción del dólar a futuro, de Odebrecht, de Mountain, donde se quemaron documentación comprometedora, los Paraná Papers, Correo, la persecución, extorsión, robo y encarcelamiento de empresarios y opositores. Macri es la mafia. Gracias, ¿Sí, quién es? buenos días, señor de Renzi. Si usted me permite, lo voy a tutear. No sé, ¿quién es usted? Quiere a mí. ¿Quién es usted? Bueno, sí, deme dos segundos. Mi nombre. Sí, sí, sí, le voy a decir. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Jorge Rial. Soy acá de Munro, no tengo nada que ver con el de intrusos. Y yo escribo, hago comentarios en los diarios Minuto 1, Diario 26, antes hacía en Infobae, ahora ya no lo hago más allí. Y yo me presento como el Mesías. y doy mi número de documento, que es 10.702.297. Le voy a pasar una página, porque yo soy estoy muy censurado. Yo, todo mi proyecto para la nueva nación argentina, yo lo tengo publicado, publico todos los días, en una página que se llama Psicografías Inéditas de Benjamín Solari Parravicini. Ese video dura 14 minutos 41, para que lo pueda ubicar. Ahí tengo más de 300 comentarios, creo que más. Ahí está todo mi proyecto de nación para la nueva nación argentina. ¿Y usted se siente el hombre gris? Exactamente, yo lo soy. ¿Usted se siente el hombre gris? Bueno, lo saludo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Solari Parravicini tenía evidencias y que pronosticó varias cosas. Entre ellas, pronosticó la aparición de los barbudos en las Antillas, es decir, la aparición de Fidel Castro y otras cosas. Habló de un hombre gris que iba a aparecer en la Argentina para gobernar. 7:38 a.m. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Le voy a pedir prestada su frase. Usted dijo hace unos minutos, están en morosidad y caducidad. En mi barrio decimos, estos tipos están muertos. Miguel, pero no llamaba para eso. Mire, yo cuando tengo bronca con lo que me rodea y conmigo mismo, por sobre todas las cosas, siempre digo, estamos como estamos porque somos como somos. Pero sabe que creo que hoy el 80% de la población ya se dio cuenta que estamos como estamos. Y aunque yo no le puedo pedir al hombre común, al que en estos momentos está tomando 2-3 colectivos para llegar al trabajo, si es que todavía lo tiene, yo no le puedo pedir que sepa qué significa default, qué significa estanflación, qué significa riesgo país. Pero yo creo que el hombre común está sufriendo cada día y sabe, ya se dio cuenta el 80% de que de esto hay que salir. Solo está esperando que alguien le diga cómo se sale de esto. Claro, ¿hacia dónde se va? Claro, y de esto, con todo respeto, no se sale con frases, no se sale con gritos, no se sale con cánticos, aunque el trabajo de base así lo requiere. Esto se sale con un proyecto, y con un proyecto que contemple por sobre todas las cosas qué es lo que se viene, porque todavía lo peor no llegó. Y yo confieso que me equivoqué. Yo hace 8 o 9 meses dije en un mensaje de estos diarios que las acciones iban a valer, las acciones de las empresas argentinas iban a valer el 50%. Usted acaba de demostrar que valen el 70% menos. No, y va a seguir para abajo. Claro. Y cuando están diciendo que se desprendan de activos, diciendo sáquense en todo lo que sea propiedad argentina, sigan en la timba financiera de la Argentina y esperen, porque eso no va a valer nada y lo van a comprar por 2 monedas. Mire, Miguel, si tengo tiempo, ayer vinieron a arreglarme una pared que tengo rajada, que la estamos tratando de arreglar con el vecino, dos trabajadores que vienen 2 horas de colectivo, Miguel. Estuvieron desde ahora vienen de vuelta. Estuvieron colgados de las 8:15 de la mañana hasta las 6 de la tarde de un andamio. Yo a ellos no les puedo hablar de la sinarquía, del default, ellos, y encima de todo, cuando se fueron, y hoy lo van a volver, me agradecen que le estoy dando trabajo, no sabe cómo me sentí. 8 horas arriba un andamio, bueno, ellos ya saben que esto no lo quieren, no saben, están esperando que le digan cómo, alguien, Miguel. Espero que la dirigencia de una vez por... Creo que hay mucha gente trabajando en proyectos, pero ya es hora que lo pongan arriba a la mesa, Miguel. Porque cada día que pasa, mucha gente la está pasando muy mal. Yo no me incluyo, Miguel, porque le estoy hablando desde mi comodidad, desde mi cafecito, y todo es piripipí. Espero que las propuestas ya urgentes las ponga alguien arriba a la mesa. Gracias, Miguel. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. El 25 de abril de 1980 se sucedía en Buenos Aires el caso Gresco y el escándalo bancario más grande de la Argentina. La dictadura interviene bancos y empresas. En Buenos Aires seguía el escándalo financiero y el Ministerio de Economía interviene los bancos Los Andes, el BIR, el Internacional y Odone, así como los holdings Sacetru, Odone y Greco. Las primeras horas del 25 de abril de 1980, una patota policial a cargo del subcomisario Rodríguez de Coordinación Federal irrumpe en el tradicional restaurante de Monte de Avenida de Mayo y se lleva detenido a tres comensales, Héctor Greco, José Greco y Jorge Basil. Las detenciones se prolongarían hasta más allá de los finales de la dictadura. Habían sido decididos horas antes en una reunión en la Casa Rosada, en la que estaban el presidente de facto Jorge Videla, sus ministros Albano Arguindegui y Jorge José Martínez de Hoz, el secretario de programación Guillermo Walter Klein y el vicepresidente y el vice del Banco Central Adolfo Diz y Alejandro Reynal. En este encuentro cumbre también se definió la intervención del tambaleante Banco de los Andes y de las otras cuentas y de las 45 empresas que eran propiedad de los tres detenidos. Este accionar del gobierno de facto desencadena, después de un conflicto entre los sobrevivientes y herederos del grupo Greco contra el Estado, que se disputan judicial y políticamente unos 600 millones de pesos. La realidad es que el Banco BIR fue el que desencadenó toda esta caída, que no tuvo solución hasta el 2005, cuando la justicia falla, que finalmente el juez Soto establece daños y perjuicios que deberán ser compensados mediante la entrega de bonos de consolidación por un valor nominal de 332 millones de pesos, que pagamos todos nosotros, por supuesto, a los herederos de Greco, que ya habían fallecido los dos hermanos, el último al salir de la cárcel porque padecía de cáncer. El peor escándalo bancario y el acto de vandalismo del gobierno de facto de Videla en el recuerdo. Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sacaron una enorme cantidad de mercurio de minas argentinas. Estamos tratando de averiguar eso. Ahora, últimamente, más de 100 toneladas. Y por otro lado, sabemos el dinero que pagan los que están explotando en Catamarca los yacimientos más ricos que tiene la provincia. Se sabe que la provincia de Catamarca ha cobrado 326 millones de dólares en conceptos de regalía por la lumbrera y 260 millones de dólares por la empresa que explota el altiplano. Se calcula que lo que sacaron supera los 3.000 millones de dólares en valores minerales, más allá de que hay que descontar esto la inversión del trabajo, que salen del país y pagan una miseria de regalías. ¿Qué pasaría si en Catamarca el oro lo explotara la nación argentina y transformara esos oros en lingote, en lugar de hacer lo que hicieron de mandar el oro que teníamos a Londres? ¿Y qué pasaría si en la minería se explotara en serio, pero con un control como corresponde? Bueno, terminan de sacar enorme cantidad de riquezas minerales que nadie se entera de nuestro país. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Agustín Irusta, un ídolo de nuestra música ciudadana. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 28 de agosto de 1903 y falleció en la ciudad de Caracas, en Venezuela, el 25 de abril del 87. Actor, cantante de tango, letrista y compositor argentino, empezó a cantar en su adolescencia en su ciudad natal y cuando hacía el servicio militar en Santiago del Estero, el folclorista Andrés Chazarreta, que enseñaba a leer y a escribir a los soldados, le da sus primeras clases de canto y guitarra. Viajó a Buenos Aires después de la conscripción y formó dúo con Roberto Fugazó y acompañados por el guitarrista Humberto Correa, en 1926 graban sus primeros discos. Otros dúos fueron con Luis Escalón, que luego se viajó a Francia, con Francisco Graciadío, con la guitarra de Genaro Veigas, y también Irusta hizo presentaciones por Radio Cultura acompañado por Lorenzo Olivari en violín y Carlos Di Sarli en el piano. Se incorporó a la compañía teatral de Enrique Muiño, integró el trío Los Tres Gauchos con Alfredo Gobi, padre, y Roberto Fugazó. Francisco Canaro los contrató para que cantaran con su orquesta y posteriormente los envió a París, donde estaba la orquesta de su hermano Juan Canaro. En el 27, Canaro se separó y con Fugazó y el pianista Julio Lucio de Mare, Irusta formó el trío Irusta Fugazó de Mare. Este conjunto, luego de debutar en París, pasó al Teatro Maravillas de Madrid, donde estuvieron 15 días y la estadía se prolongó a 3 meses por el gran éxito. También Fugazó y de Mare retornaron, el trío Irusta Fugazó y de Mare retornaron a España en el 33 y protagonizaron la película Boliche, que fue estrenada en 1935, y la película Ave sin rumbo, que se estrenó en 1934. De Mare hizo además la musicalización de ambas películas. En el 36, en la inminencia de la guerra civil, vuelven a la Argentina e Irusta continúa filmando para el cine argentino. Ya tiene Comisario el Pueblo, Cantando llega el amor, El Matrero, Puerta cerrada, donde hace de galán de Libertad Lamarque, y actuó en la radio acompañado por la guitarra de Roberto Grela, hasta que también filmó en el extranjero actuando en México con Dolores del Río y también con grandes de la figura del cine mexicano de aquella época. En el año 48, por iniciativa de un empresario cubano, vuelven a formar el trío y trabajan en Cuba y dejan más de 40 grabaciones. Durante los últimos 30 años de su vida estuvo radicado en Venezuela y de ahí hacía giras por Colombia, Ecuador, Puerto Rico, México, Panamá y Estados Unidos. Actuaba en radio y teatro y falleció el 25 de abril del 87 en la ciudad de Caracas. Agustín Irusta, desde el recuerdo, no te engañes, corazón. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que mujer y que al nacer del engaño hizo un sentir. Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar. Miente al jurar falsa pasión, no te engañes, corazón. Me apena verte con ella del brazo, si a mí me dio el esquinazo, a vos que no te dará. Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo. Lárgala y te convendrá. ¿Acaso te llore y se desespere y te diga que te quiere, viejo ardid de la mujer? No creas, como a vos cosa de quererte, si juró que hasta la muerte solo mía había de ser. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que fue mía y que algún día te puedes arrepentir. Y has de llorar con gran dolor, si has de burlar de tu amor. No te olvides que ella es mujer, no te dejes convencer. No creas la envidia o el despecho por todo el mal que me ha hecho, que hace que yo te hable así. Bien sabes que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 53 minutos transcurren después de las 7 de la mañana. 17:07, recordamos y reiteramos que el Sarmiento no llega, nada más que de Moreno a Liniers. No funcionan las señales. Están descompuestas a la altura de Caballito desde ayer y no la han resuelto. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, don Miguel, Nicolás de Barracas. Más que nada, pedirle por favor cortito, si me podía repetir el nombre de la cueca esa que pasaron hace como 10 minutos, que está muy buena y no sabía el nombre, por favor. Si me podíamos repetir, ¿qué? El nombre de la cueca, del el último folclore que pasamos. Ah, el último, sí. Diego, ¿qué fue lo último que pasamos? ¿De qué? ¿Lo de Virusta o lo de cantores del Alba? De folclore, porque no sé el nombre y me gusta mucho, quiero bajarlo. De El que toca nunca baila, por los cantores del Alba. Muy amable, Diego, gracias, buen día. ¿Quién está? Buen día, de Renzi le habla Juan de Adrogué. Con relación a la tremenda crisis económica, yo quiero agregar el siguiente dato, la siguiente información, con relación a que Europa está en crisis con el Brexit, que el Reino Unido quiere salir de la Unión Europea. Eso va a conllevar, en caso de que los ingleses salgan de la Unión Europea, va a generar una fenomenal corrida de liquidez, y en la Argentina parte de esa liquidez está en las LELIC. Si se genera que Inglaterra sale de la Unión Europea, yo creo que más de hiperinflación nosotros como país emergente va a estallar. Y el plan B que tiene la Argentina es entregar las pocas joyas que le queda, el litio, el agua dulce, entre otras cosas, el uranio, la minería. Así que pesimista. Realmente la situación es caótica, pero Europa se va a definir dentro de unos pocos días si Inglaterra se queda en Europa o sale de Europa. Y eso va a conllevar también crisis en Europa, porque España está con una tremenda crisis con Cataluña, Alemania no está bien, Francia ni hablemos. Así que se avecinan tiempos realmente que nunca lo hemos vivido. Le agradezco mucho por haberme escuchado. Adiós, ¿quién es? Latino, Miguel. quiero informarles que acá en Cortines, la gran empresa cerámica Cortines, que es la que tiene todo el personal, que la mayoría vive en el pueblito nuestro de Cortines, ha suspendido por 90 días a todo el personal, porque no hay venta, porque hay acumulación de stock y porque además no tienen subsidios para solventar las terribles boletas que le vienen. Hablando con un vecino, hablábamos de este problema y me dijo este vecino, ¿qué va a pasar? Porque ya casi el pueblo sin toda esta gente, el comercio vive un poco de toda esta gente. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a ganar Macri? Y yo le dije, por lógica no, por fraude sí, es posible. ¿Y qué es eso? Entonces yo busqué una metáfora para que se entienda, no solamente a nivel de Cortines, sino a nivel nacional. Le dije, acá en Cortines somos unos 2.000 habitantes, ¿verdad? Uno más, uno menos, pongamos 2.000 justo. Hagamos un... lleguemos a hacer un concurso, una votación, para elegir al vecino más representativo de este pueblito. Como acá todos somos conocidos, parientes, vecinos, familiares, sabemos muy bien lo que pasa. Se hace la elección y se vota a fulano de tal, a Pedro, pongámosle, 1.900 votos. Y al otro, que sería Juan, pongámosle también, por 100 votos. O sea, uno obtiene el 90, el otro el 10%. Se hace el escrutinio y sale que Pedro, que tenía 1.900 votos, no gana, y gana Juan. Eso es fraude. Eso es lo que puede pasar en este país. Te saludo. 7 de la mañana, 59 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El 6 de junio llega como peludo de regado Bolsonaro para reunirse con Mauricio Macri para tratar de abrirse el Mercosur. Bolsonaro fue a Chile, luego lo hizo a Israel y Estados Unidos, y recién entonces la Argentina empieza a aparecer en la agenda porque se lo sugirieron desde Israel. 17 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vidal congeló tarifas y las cuotas UBA para aliviar el momento difícil, pero de cualquier manera no creen que la gobernadora pueda lograr el objetivo de dividir la boleta en dos, porque el jefe de gabinete no quiere que haga eso, porque habría más de 10 puntos de ventaja a favor de ella en contra de Macri. La Cámara de Diputados aprobó la prórroga para la producción de peras y manzanas. Sergio Massa dijo ayer que el gobierno carece de previsibilidad y confianza. En todo el territorio argentino es la hora 8, el deporte por Belgrano. Se presenta Barraca Central ante Unión de Santa Fe en el marco de la Copa Argentina, en la continuidad de este certamen, desde las 20:10 en cancha de Arsenal, arbitraje de Diego Ceballos, los 11 tatengues de Leonardo Madelón con Nereo Fernández, Martínez, Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Diego Zavala, Méndez, Mauro Pitón y Fraga Pane, Maxi Cuadra y Nicolás Mazzola. El equipo de Barraca Central, el equipo del Chiqui Tapia que dirige Salvador Daniel y Elías Gómez, Broggi, Filipeto, González y Bontempo, Maxi Rodríguez Arce, Pasaglia y Luciano Romero, Fernando Valenzuela y Facundo Castro. Ya está prácticamente hecho el cuadro de 16avos de final de la Copa Argentina. Restan un par de equipos y ya clasificar, por supuesto, y ya tendremos el cuadro completo para la siguiente instancia de este certamen. En lo que tiene que ver con